consigo. Si lo prefieres, sigo siendo tu amigo. Piensa muy bien lo que digo. Sueña con él, sigue durmiendo conmigo. Recuperar lo nuestro no lo consigo. Si lo prefieres, sigo siendo tu amigo. Y así te fuiste enamorando de otro por ahí. Por ahí yo te vi regalándole los besos que eran para mí. Para mí, tú no eres para mí, para mí. Tú no eres para mí, para mí. Tú no eres para mí. Ya me sé el camino de memoria, de tu casa hasta el motel. Yo siempre escribiré la misma historia, mientras tú sigas con él. ¿Y tú? ¿Cuál estación de radio escuchas? FM Globo 97.7, porque la verdad no trae muchos recuerdos. FM Globo 97.7. Escucha FM Globo 97.7 y todas las estaciones del sistema Radio Lobo en el Lobo Stream, la aplicación que reúne todo. La Ley 102.5, FM Globo 97.7, Ojinaga, Exa FM 100.9, el Lobo 106.1 y Lobo TV, Chihuahua. Búscanos en tu App Store. Participa en las promociones y eventos especiales. FM Globo 97.7 en el Lobo Stream. Bájala ahora. Nadie tiene derecho a ejercer violencia y nadie tiene por qué vivirla. La violencia nunca es normal, nada la justifica. Si vives violencia, busca ayuda. No estás sola. Si ves o sabes de alguien que vive una situación de violencia, denuncia. Llama al 911. Ahí te escuchamos, te creemos y te apoyamos las 24 horas. Rompamos el silencio. Detengamos la violencia contra niñas y mujeres. No estás sola. Estamos para apoyarte. Gobierno de México. Compartimos tus virtudes. Crecemos contigo en este viaje. FM Globo 97.7. Noches, caricias y besos, y otras noches peleando contigo. Unas veces tu máximo amor y otras veces tu peor enemigo. Y de veras te quiero decir, ya no encuentro la puerta contigo, y a tu gusto lo voy a dejar. Si te vas o te quedas conmigo, como quieras, como tú prefieras, como lo decidas, me abandonas y nada perdonas y al final me olvidas. Y esta vez no te voy a rogar. Como quieras, como tú prefieras, como lo decidas, me abandonas y nada perdonas y al final me olvidas. Hoy me aviento a perder o a ganar. Yo no entiendo tu modo de amarme y tratando de entenderme desvelo. Unas veces pareces un sol y otras veces tan fría como hielo. Y hasta a veces me pongo a pensar que es por otro y me lleno de celos. Y de veras te quiero desear que realices muy bien tus anhelos. Como quieras. como tú prefieras, como lo decidas. Me abandonas y nada perdonas y al final me olvidas. Y esta vez no te voy a rogar. Como quieras, como tú prefieras, como lo decidas. Me abandonas y nada perdonas y al final me olvides. Hoy me aviento a perder o a ganar. FM Globo 97.7 Ojinaga Presidio Globo FM 97.7. Te me escapaste y yo quedé indefenso. Me desarma pensar que es mi culpa que seas un recuerdo. Oh, oh, oh, oh, oh. Solo un recuerdo pero tan intenso. No saber si te volveré a ver para mí es un misterio. Oh, oh, oh, oh, oh, oh. Nunca te pude hablar, nunca te pude hablar y ya. Duele porque al final no quiero contar todos los besos que nunca llegaron a tu boca. Siguen esperando tu regreso para volverte loca. No quiero contar cuántas canciones no bailé contigo por cobarde. Sé que nunca hicimos. No quiero contarlas porque sé muy bien que si las cuento tal vez no termino. Oh. Que escuchar más rumores de dónde te escondes. Tú no estarías volando con el viento. Ni yo solo en un taxi jugando a inventarme tu nombre. Nunca te pude hablar, nunca te pude hablar y ya. Duele porque al final no quiero contar todos los besos que nunca llegaron a tu boca. Siguen esperando tu regreso para volverte loca. No quiero contar cuántas canciones no bailé contigo por cobarde. Sé que nunca hicimos. No quiero contarlas porque sé muy bien que si las cuento tal vez no termino. Oh. No quiero contar todos los besos que nunca llegaron a tu boca. Siguen esperando tu regreso para volverte loca. No quiero contar cuántas canciones no bailé contigo por cobarde. ¿Cómo deben ser tantos millones? No sé cuánto me tardé. No quiero contar todas las cosas que al final de cuentas sé que nunca hicimos. No quiero contarlas porque sé si las cuento, tal vez no termino. ¿Y tú? ¿Cuál estación de radio escuchas? FM Globo 97.7, porque sus canciones me enamoran. FM Globo 97.7. Thank you.

Trabaja con nosotros, buscamos vendedor de publicidad. Requisitos: extrovertido, dinámico, responsable, ánimo de trabajar, buena presentación, sexo indistinto, tener vehículo propio. Los ingresos son totalmente en base a comisión. Puedes traer tu solicitud elaborada a Sistema Radio Lobo en Tres Viñas y Retes, número 908. Informes al celular 626-109040. ¿Sabías que ya fue eliminada la multa por cruzar en luz ámbar, mejor conocida como luz amarilla? Para prevenir un accidente, los conductores deben disminuir la velocidad al llegar a un crucero. Pero cruzar en amarillo no es ya motivo para ser multado. Cualquier persona que cruce en luz ámbar no podrá ser detenida para infracción por parte de elementos de la policía vial. Sistema Radio Lobo, al servicio de la comunidad. Escuchas XHARE FM Globo 97.7 al aire con 25,000 watts de potencia. Transmitiendo para Ojinaga, Chihuahua y Presidio, Texas, desde Trasviña y Retes 908, Colonia Constitución, Ojinaga, Chihuahua. Y para Hispanoamérica en fmglobo.com. FM Globo 97.7, una estación de Sistema Radio Lobo. Tu compañía. Darme por pensar que el diablo vino a hablar. Hoy mi alma no es tan cara. En las calles de esta ciudad no te pares a buscar los secretos de las despedidas. No pensarías, iba a marcharme con las manos vacías por ti. No, no, no, no, no pensarías que iba a marcharme con las manos vacías por ti. No me acostumbro a perder, pero juego por placer y es el juego el que me da la vida. Me acostumbro a perder, pero juego por placer y es el juego sí o sí, me da la vida. Puede que me canse del alcohol y que esta noche salga el sol, pero quien lo necesita. Nunca sopla el viento a favor cuando se trata del amor y pretendes ir deprisa. No pensarías que iba a marcharme con las manos vacías por ti. No, no, no, no, no pensarías que iba a marcharme con las manos vacías por ti. Me acostumbro a perder, pero juego por placer y es el juego el que me da la vida. No me acostumbro. Me acostumbro a perder. ¿Y tú? ¿Cuál estación de radio escuchas? FM Globo 97.7. ¿Por qué? Porque es la estación del doctor César Lozano. FM Globo 97.7. Salí ganando. Vaya ironía el destino, me llevó hasta ti. ¿Quién iba a pensar que la victoria era conocerte y ser feliz? En mi corazón, como un tatuaje, llevo tu mirada y tu sonrisa. Nada me hace falta si contigo estoy. Y si me lo pides hasta el fin del mundo, yo contigo voy. Hasta el fin del mundo te llevaré. Te lo aseguro. Como un tatuaje, llevo tu mirada y tu sonrisa. Nada me hace falta si contigo estoy. Y si me lo pides hasta el fin del mundo, yo contigo voy. Seguro, nadie podrá separarnos. Yo te cuidaré cada segundo. Hasta el fin del mundo, siempre te amaré. Yo te lo juro. Artistas globales. Música que te lleva a las alturas. FM Globo 97.7. Yeah. tú, ¿cuál estación de radio escuchas? FM Globo 97.7, porque su música me pone de buen humor. FM Globo 97.7. Tus labios, veo el cielo brillar. Y al besarte, solo pienso en besarte una vez más. Cada vez que acaricio tu piel, siento tu respirar y me mojo en la. Y te vuelvo a besar. Y es que no sabes tú lo que siento y que tanto te quiero. Que mi amor es más fuerte que todo y todo es para ti. Son tus ojos, tu pelo, tu boca y tu sonrisa. Esa forma de amarme y besarme, lo que me hipnotiza. Como tú no existe nadie igual. Este amor es puro y natural. Cada vez que te abrazo a mi pecho y te vuelvo a besar. Te siento tu cuerpo vibrar. Solo es tu nuestro amor, el silencio y las ganas de amar. El deseo de tenerte más cerca y volverte a besar. Más fuerte que todo y todo es para ti. Solo tú me haces feliz vivir. Solo a ti te doy mi corazón. Son tus ojos, tu que llegues tan alto como tú quieras que sea, pero que sea con FM Globo 97.7. He cometido el error de pensar que poco a poco yo te iba a olvidar.

olvidar. Es inútil, no lo puedo ocultar. Fue inhumano el alejarla de mí. Su mirada empañada pregunta. Es que no puedo olvidarla, no. Cuando la quiero, sufro y me muero por verla una vez más. Y es que no puedo olvidarla, no. Mi pensamiento me dice que es tarde ya para olvidar. Inhumano el alejarla de mí, su mirada empañada preguntaba por qué fue así. Hoy comprendo, para siempre la perdí. Y es que no puedo. Elevando tu ánimo para que llegues más alto. FM Globo 97.7. Cruz Roja Mexicana te necesita. Debido a esta contingencia sanitaria, nuestra colecta anual 2020 se pospone. Es así que te invitamos a que formes parte de esta lucha ayudándonos desde tu casa. Haz tu donativo utilizando tu banca en línea a la tarjeta 0017-8030-0121-5795 en BBVA a nombre de Cruz Roja Mexicana. Gracias. Sistema Radio Lobo al servicio de la comunidad. Escuchas XHARE FM Globo 97.7 al aire con 25.000 watts de potencia, transmitiendo para Ojinaga, Chihuahua y Presidio, Texas, desde Traslínea y Redes 908, Colonia Constitución, Ojinaga, Chihuahua, y para Hispanoamérica en fmglobo.com. FM Globo 97.7. Una estación de Sistema Radio Lobo. Tu compañía. Hombre, si te digo lo que fuiste,

Símbolo de conversación. Representación de compartir. Estamos en el mismo lugar. FM Globo. 97.7. Lastimarnos tanto y usar ese veneno en las palabras. Cruzamos una puerta hacia el otro lado, pasamos del abrazo a la distancia. El silencio nos condena, el orgullo nos separa. Y se nos van los días, se nos van las horas, y se nos va la vida sin amarnos más. Es una tontería destrozarlo todo y perderlo ahora. ¿Cómo evitar el fin? ¿Cómo volver atrás? Si sientes que el amor te abandona. Estoy arrepentido y tú no sabes cuánto. Me pesan mis errores en la espalda. Yo lucho contra el frío que cerró tus labios y tú contra ese fuego de mi rabia. El silencio nos condena, el orgullo nos separa. Y se nos van los días, se nos van las horas, y se nos va la vida sin amarnos más. Es una tontería destrozarlo todo y perderlo ahora. ¿Cómo evitar el fin? ¿Cómo volver atrás? Si sientes que el amor te ha abandona. Cuando el corazón no perdona. Si alguno de los dos pudiera ser capaz de darle una esperanza a esta tristeza, encontrar motivos para perdonar. los días, se nos van las horas y se nos va la vida sin amarnos más. Es una tontería destrozarlo todo y perderlo ahora. ¿Cómo evitar el fin? ¿Cómo volver atrás? Si sientes que el amor te abandona. Cuando el corazón ¿tú? ¿Cuál estación de radio escuchas? FM Globo 97.7, porque la verdad me trae muchos recuerdos. FM Globo 97.7. Compartimos tus virtudes. Crecemos contigo en este viaje. FM Globo 97.7. Hay que ir por comida. ¿Cómo le hago? Se puede, con la sana distancia. Es importante que solo una persona salga por comida o medicinas, siempre a metro y medio de los demás. Al dar una vuelta con tu bebé o tu mascota, hazlo solo alrededor de tu cuadra, con sana distancia al caminar o saludar. Recuerda, solo abren negocios indispensables con cupo máximo de personas. Pero si no debes hacer algo urgente o indispensable, por favor, quédate en casa. Gobierno de México. FM Globo 97.7. Ojinaga. Presidio. Globo FM 97.7. Me niego a aceptar que ha ganado el rencor. Prefiero luchar a decirnos adiós. Dejemos entrar un poquito de amor. El orgullo hace mal, nos daña a los dos. No es que yo te quiera confrontar. Hablemos para comprendernos más. Lo nuestro vale eso y más. Oh, oh. Por ti lo voy a intentar. Oh, oh. Mira alrededor, hay tanto que arreglar. Rompamos el silencio para continuar. Lo nuestro vale más. Pero juntos podemos buscar solución. Lo nuestro vale eso y más. Oh, oh. Por ti lo voy a intentar. Oh, oh. Mira alrededor, hay tanto que arreglar. Rompamos el silencio para continuar. Lo nuestro vale ¿Cuál estación de radio escuchas? FM Globo 97.7, porque sus canciones me enamoran. FM Globo 97.7. Nunca entendí.

voy, si ya no queda nada. Dispara cuando quieras, corazón, tus palabras de siempre. No queda nada oculto que no conozcas de mí. Sabes perfectamente dónde me puedes herir. Me amenaza en tu mente. Si me quieres, no vuelvas conmigo. Y tú, que tienes la llama prendida en mi pecho, cuántas veces me dije por dentro, somos una batalla perdida. Y yo, que soy el culpable de todos tus miedos, y a la vez quien te llena de sueños, no consigo que cure la herida. Que nos queramos y no tengamos remedio. Se consumen los intentos y la vida. Solo sé que hay un momento donde la noche y el día se funden, se sienten y son poesía. Y tú, volviéndote loca, buscando tu sitio. Mírame, yo no soy tu enemigo. Mátame como sabes hacerlo. Y yo intento ser libre y no lo consigo. Si me atacas, no sé lo que digo. Si me quieres, no vuelvas a hacerlo. Y tú. Clavada en el suelo, entenderte quizá nunca supe, el dolor dibujado en las nubes. Y ahora que estamos tocando fondo, el teléfono enmudece en llamas, tu recuerdo se mete en mi cama. Elevando tu ánimo para que llegues más alto. FM Globo 97.7. Si te vas, ¿qué voy a sufrir? Si te vas, triste será vivir. Eres mi único amor, mi primer amor, yo me muero sin ti. Hice mal, reconozco el error, no debí poner a prueba tu amor. Todo lo que causé, nunca lo imaginé, hoy te pido perdón. Hoy comprendo que hice mal. Estoy pagando muy caro mi torpeza. Mas no puedo resignarme a perderte. Y es por eso que te pido me disculpes. Y perdones a este tonto que sin ti, que sin ti no es nada. ¿Cuál estación de radio escuchas? FM Globo 97.7. ¿Por qué? Porque es la estación del doctor César Lozano. FM Globo 97.7. Es el momento de la oración de la noche. Ya es de noche, Señor, y te decimos, quédate con nosotros. Que la luz de tu gracia no conozca nunca el anochecer de nuestras vidas. Que el trabajo de este día haya sido como ofrenda sin defecto, agradable a tus ojos. Que nuestras palabras y acciones hayamos sido luz del mundo y sal de la tierra para cuantos nos trataron. Ilumina, Señor, nuestra noche y concédenos un descanso tranquilo. Que mañana nos levantemos en tu nombre y podamos contemplar con salud y con gozo el amanecer de un nuevo día. Es de noche, Señor. Quédate con nosotros. Escuchas XHARE FM Globo 97.7. Al aire con 25,000 watts de potencia. Transmitiendo para Ojinaga, Chihuahua y Presidio, Texas, desde Traslínea y Redes 908, Colonia Constitución, Ojinaga, Chihuahua. Y para Hispanoamérica, en fmglobo.com. FM Globo 97.7. Una estación de Sistema Radio Lobo. Tu compañía.